Iba un pollito para la escuela, con sus calzones tan remendados. Iba cantando, iba saltando, viva mi mami y viva yo. Cuando de pronto aparece el pato y al ver al pollo saltó la risa. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac. ¿De qué te ríes? Le dijo el pollo. De tus calzones tan remendados. Pues mis calzones son tan bonitos porque los hizo mi mamá. Esta canción es para el bebé Zeus que le quiere la tía Eve.